monada de cuenta que mis ojos te miran con pasión. Quisiera que fueras noble conmigo, ven y hablemos un momento por favor. Yo sé que estás resentida conmigo porque yo tuve una equivocación. Perdona lo que te dije, cariño, y no me trates con perversidad. Conmigo, ven y hablemos un momento, por favor.